Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Buenas noches, mutantes, bienvenidos a Radio Ameba, un programa de desprogramación. Abdujeron a tres, loco, digan algo. Complicadísimo, estamos complicados hoy. Complicado. Arrancamos con el equipo reducido, así que siempre tenemos la compañía de la buena gente, así que no nos sentimos tan solos. Buenas noches, Pablito, buenas noches, audiencia, Chimpa. Buenas noches, Carly, chicos, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, sí, estamos acá, somos un estamos en triángulo, ¿no? Un trío, triángulo. Un trío, sí. Un triángulo. Creo que uno de, me llegó la información de que uno de los que abdujeron está en camino. Estaría siendo liberado. Sí, sí, sí, sí. ¿Y los otros dos? No se sabe. No, los otros dos están complicados. Sí. Qué bravo. Sí. Vamos a tener que ir al oráculo igual. Urgente. Vamos a ver qué dice el oráculo. Debemos consultar el oráculo. Bueno, el oráculo ha dicho... ¿Qué ha dicho, fantasma? Íbamos a hablar de las casualidades, o algunos dicen acá causalidades. Tendríamos que ver, ¿no? ¿Cuál sería el tema? Sí. Si creemos en las casualidades. Si hay un límite entre causalidad y casualidad. ¿Se puede creer un poco en las dos? Sí, seguro. Yo creo que es fundamental creer en las dos. Y depende de la cabeza de uno. Si sí. Uno es medio paranoico, va a creer sí. Que es una causalidad, quizás, ¿no? Casualidad. O una casualidad. Sí, sí, claro. Para mí que sí, casualidad. Le vas a echar la culpa al destino. Claro. Ponele. Claro. Pero la paranoia no entra también de lo pasado de la persona. Y sí. Y no será lo que pensará en una causalidad, que en realidad también puede es ser. Parte de lo que hizo. Depende del grado de compromiso o de autoconocimiento que quiera tener la persona que emita ese juicio. Claro. Sí, sí, sí. Y hay un... Esto es un tema, es la cuestión entre lo pautado o los partidarios del libre albedrío, y eso me hace acordar algo que decía Dolina, dice que todos somos partidarios del determinismo en el fracaso y alentamos el libre albedrío en los triunfos. Entonces como que es también uno de los tantos escudos humanos que tenemos, de echarle la culpa a factores externos o decir, bueno, me fue como el tuje porque tenía que ser así, o salí victorioso de esta porque le puse todo. Entonces, eso es un tema. Sí, bueno. Es un tema. Le quiero dar la bienvenida al hombre cabeza de borrador. Wow. Siéntese, por favor. Siéntese, un salude. Hola, ¿qué tal? Siéntese. Usted. Y está el macrobiano. Macrobiano, que ya hoy vino domado. Domadito. Yo creo que de a poco el macrobiano va aflojando y nos vamos a terminar siendo amigos del macrobiano. Vino manso, ¿no? Manso. Sí, sí, hoy tranqui. Hablale acá. Tranqui, tranqui. Hoy la verdad que tranqui. ¿Qué has hecho? Lo que tenía que hacer. Las cosas. ¿Podés contarlas? Me encanta la respuesta del macrobiano, son sucintas, viste, y ahí te deja como. Nunca siempre pone el paredón así. ¿Trabaja el macrobiano? Sí. ¿De qué? Estoy en el rubro de la construcción. De la construcción. O sea que es mentira eso, que del doble agente, todo eso es mentira, ¿cómo es? Yo creo que lo vamos, ¿no? Como una cebolla, pelando como una cebolla. La gente espero que también se pueda dar cuenta de eso. ¿Usted cree en la casualidad? Puede ser. Hay cosas que sí que... que son casuales. Y hay cosas que no. Una vez tanto desea algo que se termina dando. Uh-huh. Hay casos, así, hay un montón de casos. Sí, es partidario de aquello que dicen del principio del mentalismo, de que lo que uno pide sugestivo. Llega. Como sugestivo. ¿Y usted cree en la numerología, por ejemplo? No sé si tanto. ¿El hombre cabeza de borrador quiere decir algo de la casualidad, de la causalidad? No. Acérquese. Por ahora no. Por ahora no. Pasa, bueno. ¿No? Sí, pasa. Está bien. Se puede sacar la remera si quieres. Calor. Está complicadísimo acá. Está complicado. Complicadísimo. ¿Cómo? Como faltó la nota de color de Mario de hacer un comentario. Un comentario de la radio. ¿Será casualidad que el macrobiano esté tan tranquilo y sepamos que hay dos de los integrantes del grupo que no llegaron? Da que pensar, ¿eh? No, pero van a volver. Entonces sabe cuál es el paradero de los faltantes. ¿Será casualidad o casualidad? ¿Será casualidad o casualidad? Para mí que Macrobiano quería ser parte del programa y les hizo caer ahí un operativo y quedaron abducidos en la nave, no le dice. Sí. Entonces trabaja doble agente este, ¿eh? Sí. A mí no me cabe duda. Sí. Bueno, pero volvamos un poco a la causalidad y a la casualidad. Como el tema, el enorme tema de Ricky, hermoso. Ricky, casualidad. ¿Escucharon? Sí. Vamos a ponerlo, ¿se podrá buscar en YouTube? Ahí nuestro operador. Un saludo al operador, a Fabián. Fabián. Y a todos. Ricky Espinosa, casualidad, causalidad. Un buen tema para cerrar el comentario. Tiene que ver la casualidad, también está lo que se llama el inconsciente colectivo, ¿no? Claro. Y la teoría de Jung, de los arquetipos, bien. Que sí. él dice que muchas cosas vienen de un sueño de años y años atrás, de miles de años, sí. Que se van encadenando, ¿no? Mm. Esto de las... de cosas que se repiten. Sí. Uh-huh. Ah, de cosas que se repiten. Sería sí. Más una causa de lo recurrente. Sí. Uh-huh. También está eso. Estamos acá, a ver, esperando. Sí. Sale. Sale. ¿Sale la canción? Sí. Sale la canción. No es casual que nos quedemos sin palabras. No es casualidad. Bueno, seguimos acá en Radio Mega. Día caluroso, Blanca, sí. Viernes. Viernes 20 de diciembre. Terminando el año. Bueno. Llamen a Fabián a húngaro, loco. poca pasta de conductores sí. Acá. Bueno, sí. Falta acá la gente que, la que gente, parla. La gente de la labia, sí. Pero bueno, podríamos decir que este es el anteúltimo programa de este ciclo. Vamos a hacer un pequeño parate lo que va a ser el tema el mes de enero. Sí. Y febrero, primer viernes de febrero, ya nos tendrán de vuelta. Yo creo que no es casualidad no. Que estemos acá así con una especie de dislexia. Sí, no. No es casualidad. No. Venimos con el peso del año. Tampoco es casualidad que el macrobiano esté en el lugar de Chacha, loco. Eso. No es casualidad. No, para nada. Para nada. Y no es casualidad que falte un ventilador. Justo ahí. Y no es casualidad que seamos pelotudos. Claro, no. Fabi, ya está el tema de Ricky. Vamos con. Con Ricky. Desasnándonos sobre este tema de. Bueno, pasaba Ricky Espinosa con Casualidad, Causalidad y lo que estamos hablando, ¿no? Soy un soñador que fracasó. ¿Eso qué es? ¿Casualidad? ¿Causalidad? Causalidad. Siempre terminamos hablando de lo mismo. Lo que pasa que es, me parece, con la varita que cada uno mide lo que pasó. La subjetividad. Lo subjetivo del acto. Y en la segunda vuelta Ricky dice: soy un adicto, un perdedor. Casualidad, causalidad. Causalidad. Causalidad también, ¿ustedes creen? Sí. Sí, yo también creo eso. Que el hombre es en parte su destino, pero en parte también lo que hacen de él los que conviven con él. Claro. O sea, no de una manera maliciosa, sino las cosas que vivís alrededor tuyo, las relaciones sociales, condicionan al hombre. Claro. Yo creo que sí, la letra él lo que quiere decir es que es causalidad. Porque en el primero dice casualidad y en la segunda dice causalidad. Si vamos también a colación de lo que es la idea existencialista de hacerse cargo también es una canción de autocrítica, yo creo que autocrítica. Sí, de una. Igual la primera, soy un soñador Que fracasó. Pero también fracasó porque por todo el contexto. El entorno. Qué miedo que me da, mirá quién viene. Lo que es. ¿Qué pasó? Bien. ¿Quién te abdujo? ¿Qué tuvo algo, este tuvo algo que ver? ¿Qué tal? Sí, fue Rafael. ¿Qué pasa? Rafael. ¿Qué te fuiste a comprar hoy? Había ofertas de un qué. Un blazer color khaki. ¿Cómo andas? ¿Cómo le va, señor? Te cortaste el pelo, pero sí igual. No, ¿cómo me cortaste el pelo? ¿Te engominaste la otra vez? Un poco. Tengo peinado al día. ¿Te molás? ¿Cómo no te puedo creer? Pantopomicón 10 miligramos. Bueno, como le hemos comunicado a la audiencia, uno de los raptados abducidos fue Panto, nuestro querido Panto. Así que hay que hacerse un poco cargo de esta sección sonora hermosa que es Pantopomicón 10 miligramos. 10 miligramos. ¿Yo puedo hacerme cargo de la de Mario? Dale. Así que bueno, mandó un gran abrazo para todos. Un gran abrazo también a los que estén del otro lado del dial oyendo o por internet. Así que sin más, vamos a ir al primer tema, que la letra del macrobiano, la verdad, es bastante complicada. Edgar Varese. Hiperprism. Muy bien, así pasaba el primer tema de este Pantomomicón 10 miligramos versión extra, ya que su responsable no... Sí, pasaba Edgar Varese con el tema Hyper Prism. Vamos a seguir con la música. En este caso vamos a escuchar a The Buddha's Band con el tema Crimson Skies. Muy bien, así pasaba The Buddha's Band con el tema Crimson Skies. Vamos a seguir y a terminar este Pantomomicón 10 miligramos con Lieutenant Caramel con el tema Expectation del año 1986. Que Dieu laisse partir le Lieutenant Caramel. Thank you. été tous ceux qui ont été tous ceux qui ont été. Mano gloriosa y fuerte. Tu mano gloriosa y fuerte. De la petite cabou. De la petite cabou. De la petite cabou. Mano glorios te reufiase. Ugudo sushir, ugudo sushir. Tu mano gloriosa y fuerte. Muy bien, así pasó otra emisión de Pantopomicom 10 miligramos. Le mandamos un abrazo a Cristian, su mentor, al CABE. Y como dice él, esto ha sido lo que ha sonado hoy. Y la semana que viene, pues no lo sé. Pues no lo sé. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. Porque en la calle pasan cosas. En la radio también. La salvación en realidad está allá afuera, porque allá afuera está la gente real, está haciendo cosas, está construyendo cosas. Entonces creo que la calle es precisamente donde está la vida. Y uno tiene que ir a la calle precisamente a buscar esas otras vidas y esos otros espacios, ¿no? FM de la calle. En la calle. Una radio como la gente. Pasan cosas, pasan cosas. Espacio publicitario. La Cucharón Radio, todos los jueves de 21 a 22 por FM de la calle. Al compás de la murga. A ver, papel y lápiz. Hagamos números. Si América del Sur tiene 21.000 metros cúbicos de agua por persona, Europa 2.000 y Estados Unidos 1.600. ¿A quién le conviene la privatización de nuestras aguas? La crisis del agua es la crisis del norte industrializado y consumista. Por eso, las cuentas bien claras. Sumar, restar, dividir y multiplicar. Sumar voluntades, restar costos, dividir problemas y multiplicar beneficios. Para que no nos falte lo que es nuestro. El agua, fuente de vida. Los miércoles a las 20 llega la hora que toda una barriada estaba esperando. La Voz Gallega, el programa que nació para que el hincha de Bellavista haga sentir su voz. Todos los miércoles de 20 a 21, La Voz Gallega, por FM de la calle. Espacio publicitario. Transmite FM de la calle. Desde la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. FM de la calle. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de mala alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. FM de la calle, para cambiar el aire. Continuamos con Radio Ameba, Radio Ameba, Radio Ameba, Ameba y Mar. Hoy, en Radio Ameba Investiga, le comemos el hongo al pan con el hombre que escapa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, hombre que escapa? Buenas noches. Buenas noches. Bien, acá ando, escapando. Me quedé un rato con usted y llamo de nuevo. Es más fuerte que yo, no puedo dejar de escapar. ¿Y de qué escapa? Mire, primeramente escapo de mí. Segundamente, de todo lo demás. ¿Pero por qué? Porque no entiendo la secuencia, o yo no encajo, o esto no cierra del todo bien. Hago como que me adapto, pero en realidad, para serle sincero, no entiendo un cuerno. ¿Qué sería esa secuencia? ¿A qué se refiere con eso? La secuencia es este gran espejismo al que todos llaman mundo. A mí lo que me pega mal es bancar la mochila de esta enorme ilusión. No la quiero cargar más. Siento que está todo dado vuelta. Y no sé qué hacer. Ni conmigo, ni con el entorno. Por eso escapo. Yo tenía una vida medianamente normal. Una familia, un laburo, amigos. Iba bien la cosa. Por fuera. Un día me saltó la térmica. Y nunca más se acomodó. Pasa que antes no veía el espejismo. O simulaba no verlo. ¿Se entiende? Claro que se entiende. Seguramente muchos del otro lado del dial compartan sus dichos. El mundo efectivamente está al revés. El tema acá es el escape. Es un flash. Creo en lo que digo, pero no sé si es la que va. Eso me angustia demasiado, y como me angustia demasiado, tengo que escapar. ¿Y pudo alguna vez escapar? No, mire, esa pregunta... ¡Ah, qué ansiedad me da! Perdón, pero me urge escapar. Adiós a todos. Bueno, se fue. Así pasó otra emisión de Radio Mega Investiga. Continuamos en Estudios Centrales. ¡Bip! Bueno, Radio Mega Investiga, el hombre que escapa. Yo me quedé con la palabra el entorno. Hizo mucho hincapié el que hablaba de relatar. Estaba con el entorno. Yo creo que me fui directamente a ese punto, al entorno. El entorno, sí. Yo no, yo lo vi más como dividido entre el entorno y, sí, y él. Como que escapaba de él y del entorno un poco, ¿no? Viste que dice primeramente de mí, segundamente de todo lo demás. Eso sería el entorno. Va, no sé, yo lo noté así. Sí. ¿Por qué se escapa, loco? Porque... este chabón que hablaba, yo me vi representado en muchas cosas, no sé ustedes. Yo creo que sí, creo que... la mayoría. La, sí, lo que sí, ahí decía, el mundo está al revés. Claro, ¿qué tal, mundo, licenciado Luna? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Bien? El mundo no está al revés. Los seres humanos están al revés. El mundo siempre va a girar de una manera. Yo estoy al derecho, ¿no? Dado vuelta, estás vos, decía. Los humanos estamos, sí, al revés. Pero yo creo que sí, más que nada es el entorno. Podemos ir a la frase de Sartre. Si vamos al entorno, el infierno son los demás. Sí, pero si vamos al entorno, vamos a la casualidad. O a la negación también del. Porque si es el entorno, si todo el entorno también dice que es el entorno. Y quedamos encerrados ahí y nadie se hace cargo de lo que somos. Eso es lo que digo yo. Claro, y lo que se es. Sí, sí. Otra vez caigo en el entorno de lo que somos, digo. Y hay no muchos digo seres de lo que también soy. Que se crean su propio infierno y creen que es el entorno, ¿no? No es el entorno. Sí. Siempre estamos. Y ese eterno problema del decir, del no encajar, del sentirse. De fuera, como decía, en un principio quise encajar, quise... Yo tenía una familia, una amigos, familia, no sé, quise trabajo, quise y me di cuenta banco, que me estaba mintiendo a mí mismo. Que eso fuera no era, de sector, decían los violadores. Claro. Pero creo que en algún momento de la vida que te salte, como decía, salte la térmica... Creo que a que no le saltó la térmica a un marciano. Termina siendo constructivo para, sí, esa persona. Por supuesto. Y sí. Sí, la saltada de térmica es... Claro, obviamente la saltada de térmica, lo que en el buen sentido de la saltada de térmica, ¿no? Sí, yo creo, sí, que sí, cuando el se sentido refería... de alerta, sí, sí, loco, uf, estoy sobrepasado por lo que estoy viviendo. ¿Pero el escape a qué se debe? Y a no poder soportar el peso de toda la responsabilidad. Claro, pero eso, por eso, volvemos, que siempre decimos, siguiendo la pista meva, que siempre surge lo mismo. Sí. Me acuerdo cuando hablamos de los obstáculos, que era el obstáculo que es externo, ya se remonta, no sé, no, a ese, sí, programa, hace unos cuantos programas, sí, ya. creo que lo nuestro es bastante recurrente, sí. ¿Por qué, sí, se, y ahora por qué se escapa? ¿De afuera? ¿De adentro? Bueno, yo creo que hemos dado en una porción con la pista meva, que es que significa, no sé si por igual, en porciones iguales, pero que hay un poco de culpa nuestra y un poco de culpa de todo lo demás. Sí. ¿El infierno está, el infierno son los demás? Sí. Pero el infierno también está dentro nuestro. Nosotros también somos uno de más. Obvio. Por eso. Pero están, no, de más. Para mí está alimentado por lo exógeno. y después sí. Nosotros sí. Lo forjamos adentro. Sí, sí, sí, pero sí, la cabecita es la igual responsable. Hay entes arriba, abastoidales, que dominan y hacen que también la gente claro, viva dividida y confundida. No, yo creo que hay un plan más que nada. Hay un plan macabro. A ver, para el fantasma de todo, acá me está acariciando la cabeza, divino, cariñoso, un genio. Sí, porque quiere decir algo. Te miraba fijo hace un rato. Sí. No, sí, hay un plan macabro, pero también uno es parte de ese plan, porque siempre o se tira en contra los bajones, la depresión de la persona. Se boicotea, siempre, uno se boicotea. Porque si es más, si la gente sería más positiva, por ahí no tendrías tantos fracasos. O siempre vendría un fracaso, vería lo mejor de ese fracaso, lo que en realidad te sirve, y desecharía lo demás. Porque en el no desechar lo demás está la culpa, está el siempre volver a repetir el mismo... Claro, el mismo error. Realmente el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Dice. El macrobiano lo dice, ¿eh? Hablale al micrófono, macrobiano, por Dios. Acércate, por favor. Acércate, no me hagas, por Dios. Tiende a repetir los errores del pasado muchas veces, y lo hemos visto y lo podemos comprobar a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Los errores mentales del ser humano. Exactamente. Pero el ser humano, y ahí capaz que acá podemos hurgar un poco más y quizá dar un toque más con la pista medio. Todo esto, loco, yo lo veo como inherente al ser humano. El ser humano no sería ser humano si no tuviera todas esas miserias adentro. Pero yo y todas esas cosas para cambiar. Claro. Yo cuando hablo del oxígeno, más que nada hablo de la modernidad. Porque antes, uno se retrotrae a, no sé, 200 años atrás, no había tanta información que a uno lo afectara, ¿no? Y hoy en día es sí, terrible. Pero cazaban gente diciendo que eran brujas. Claro, eso es lo que iba a decir. Pero... Y mataban en nombre de Dios. Ah, creo que lo siguen. Hoy siguen matando en nombre de Dios, pero bueno. Pero hoy es un trabajo muy. Pero en la época medieval, la Inquisición hizo un desastre y vinieron a América y terminaron de masacrar. Sí, en África lo siguen haciendo. Sí. Hoy día, así que no. Sí, pero yo creo que. Pero eso ya es un conflicto de poder, ya estamos hablando de otra especie. Estamos hablando, creo, del pueblo plano. Lo que pasa es que hoy hay un plan, para mí hay un plan de desestabilización emocional de la gente. Que, por medio del dinero lo hacen, muchas veces. Sí, de los medios de información. Los medios de información, por supuesto. Vos, hoy en día, nadie está desconectado de. Todos los estratos sociales. Sí. Televisión, o internet, o radio, o salís a la calle y está lleno de carteles. Y te venden una verdad. Y vos, que claro, ahora es más fácil poder zafar por ahí. Entonces vos como... No sé si es más fácil poder antes zafar, era más difícil porque lo manejaban directamente. Ahora yo creo que antes eso a nivel, por más que no quiera, a nivel inconsciente te termina llegando. Tenemos el ejemplo de los diarios y las radios de acá de Bahía, por ejemplo. No, pero bueno, el diario. Sí, sí, el diario y la radio que más se escucha, la gente sí. Toda la vida y... Bueno, voy a leer un cuento de Rafael Barret que se autotitula El robo. He oído hablar de un robo reciente. Sin invitación previa, los ladrones entraron en la casa, abrieron el baúl y se llevaron algunas joyas, dejando intacto un número de papeles manuscritos, notas, borradores de literatura y de matemáticas, el fruto de 2 o 3 años de la vida intelectual. El hecho en sí no tiene nada de notable, ni sería justo echar en cara a los rateros su poca afición a los desarrollos de la idea pura, cada cual en su oficio. Pero es precisamente lo vulgar de un fenómeno lo que debe inclinarnos a la meditación. No es el azar, sino el orden lo que debe maravillarnos. No es milagroso lo que ocurre raras veces, sino lo que ocurre siempre. Y figurándome filósofo al dueño de las joyas robadas y de los papeles perdonados, le filosofaría en estos o semejantes términos. Si te hubieran quitado tus cuartillas queridas, cansadas aún de tu mano febril y vacilante, llenas de surcos negros, de tachaduras, ¿te acuerdas? Gestos de rabia o de triunfo. Si te hubieran quitado las compañeras de tu soledad agitada, las hijas y herederas de tu pensamiento, darías por rescatarlas tus joyas y tus vestiduras y el lecho en que descansas. Y ves que no te han hecho padecer tanto como pudieran, y que no es necesaria la felicidad de los que nos parecen malos, todas las desdichas de los buenos. y sentirás que tus cuartillas arraigadas en ti son en verdad tuya, mucho más tuya que tus joyas y que tus muebles, y advertirá que los ladrones buscan lo que es menos tuyos y rechazan lo tuyo de veras, lo que por serlo pierde su precio y su virtud apenas sale de tu voluntad y dominio. Admitirás entonces que no son las joyas de tu propiedad legítima, sino de quien las hizo, igual que son de quien los escribió los papeles que guardas. El palacio pertenece al arquitecto y la tierra a quien la fecunda y embellece. Solo es nuestro lo que engendramos, lo que por nosotros vive, lo que como padres no repudiaremos nunca. Solo es nuestro lo que solo con nosotros resplandece y obra. Y aquí que el oro, inerte, anónimo, el esclavo que a todos sirve, no es de nadie o es de todo el mundo. El oro y el aire y el agua y el cielo no son de nadie, porque no son humanos. Tu joya tiene dueño, no por ser de oro, sino por ser joya, porque un hombre, al cincelarla, retrató en ella la imagen fugitiva de su espíritu. Muy bien, Fantasma. Muy bien. ¿Y qué sería? Contanos, a ver qué sensación bueno, te da. Bueno, esto es un escritor... ¿Por qué en relación al nombre que escapa decidiste traer este texto? Quiero aclarar que Rafael Barrett fue uno de los que estimuló a Borges a escribir, como dato, nada más. Y me parece que el cuento habla de esto, de que en realidad como que el hombre siempre termina condicionado por el lugar en el que nace, porque quizás no tiene los medios para suscribirse sus propios formas de poder vivir, o sea, de alimentarse, de tener un techo, y vivimos también condicionados por eso, y en realidad existe el sistema macabro por eso mismo, porque hay mucha gente que tiene mucho y hay mucha más gente, millones más, que no tienen nada, y de ahí parte el problema. Entonces es lógico el escape. El escape es necesario. El escape también sí. Es variado, puede ser violento, puede ser sí, sí, arte, el escape ser... No, porque cuando sonaba el hombre que escapa hoy, parecía como una voz, ¿viste? Que se iba en cualquiera. Y no hay, entonces están en cualquiera con eso. No. Y el escape está en todos lados, incluso ahí. El escape está acá, hay que irse, escapate, Fabi. Hay que irse. El paraíso donde confluyen las vertientes más auténticas del rock. Bien, ya estamos en la sección de él. Bien, estoy más perdido que Turco en la neblina. Entonces me toca reemplazar a Mario Daniel Eriksen en esta sección que se llama Garagelandia, ¿no? Exacto. Bien, vamos a presentar unos temas divinos. Vamos a arrancar un poco con esta banda. Vamos a arrancar un poquito con Blur, un poquito con Rick Astley. Y vamos a poner lo mejor de Michael Hutchinson, líder y cantante de In Excess. Fuera de broma, vamos a arrancar con el primer tema. Pablito, ayúdame, ¿cómo se llama? Con los Flaming Salmons. ¿Podés decir algo de los Flaming? Una banda finlandesa que el cantante es argentino, Eduardo Martínez. Bien. Y esta canción se llama Du de. Pero no adjetivaste lo suficiente, un poco más. Algo maravilloso, divino, maravilloso. Sí. Una banda urticante. Urticante. Peligrosa y cáustica. Para vos, Ruso, ahí va. Para Marito, de Flaming Sarmons. Y cáustica también. Una mirada, un almirante, un almirante de arroz, desde Colorado. Qué calor que hace, pero bueno, creo que todos ustedes en su casa deben estar igual que nosotros. Estamos reemplazando a mi alma gemela, el señor Mario Eriksen, en esta sección llamada Garagelandia. Pablito, bueno, recién me decías que el cantante es argentino. Sí, Eduardo Martínez. Espido Martínez. ¿Y la banda es? The Flaming Sarbums. ¿Pero qué nacionalidad? De Finlandia. Bien, vamos al segundo tema que, según el fax que me llega, que me mandó Marito, dice 69 Eyes, una banda finlandesa, recién acabamos de chequear, influencias como The Stooges, The Dictators, ¿qué más decía MC5? Santiago, ¿qué más decía? Y bueno, este tema que vamos a pasar justamente es un cover de los Cáusticos, geniales, enormes, peligrosos, corrosivos New York Dolls. El tema... Vietnamese Baby. Bien. Just give me all you ever want. Bien, le estamos haciendo el aguante a Mario Ettingsen, que no se encuentra. Esta es su sección Garagelandia. Recién pasaron los 69 Eyes. El tema realmente no me acuerdo el nombre. Seguramente mis amigos de allá me están insultando. Sí, viste, suele pasar. Pero bueno, ahora estoy con mi querido amigo, el señor Flaco Salzotti. Me va, es un honor para mí presentar este tema con él. Así que, Flaco, ayúdame, que íbamos a escuchar algo faster una musical. Banda Sleazy de Los Ángeles, en la movida de los 80. Un disco Viper del año 93. La banda es Faster Pussycat. ¿Qué onda? ¿Te gusta, no? Obvio. Sí. Tienen el sonido bien del rock and roll Sleazy, que desciende de los Rolling Stones. Una banda stoner, le decía. Claro. Bien, presentá el tema, Flock, y lo escuchamos, dale. El tema era... Jack the Bastard. Vamos. Y Faster Pussycat. Everywhere is

Escucha Radio Ameba en el 87.9 de tu dial, FM de la calle. O a través de internet, en www.enesoestamos.com.ar. El anticomunicado robot. Sí, somos robots. Pero queremos dejar de serlo. Vivimos en una ciudad robot que nos mira con ojos de robot. Y nuestro corazón robot ya no soporta el peso robótico de los días. Para colmo, nuestro caso no es único. Acá todos somos robots. La radio Ameba, los oyentes, todos. A todos nos implantaron el mismo código de fabricación. Lo que no es malo tampoco. Lo malo es no verlo. Y no preguntarse para qué se está acá. ¿Cuál es la misión? Ese es el infierno. Queremos, pero no podemos dejar de ser robots. Hay cosas que no podemos hacer, porque somos robots. A veces simulamos respirar, pero no. Funcionamos con un aparato que escondemos todo el tiempo y que es como un interruptor. Si nos quieren, de verdad, apáguenlo. Y después de 3 minutos, vuelvan a encenderlo, por favor. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Tiempos de Rebelión. En esta ocasión nos vamos a Estados Unidos, a Florida precisamente, y vamos a hablar de la banda Trivium. Si hay algo distintivo en Trivium es la constante evolución en cuanto a su sonido. Ellos han ido a través del metalcore, metal progresivo, metal alternativo e incluso death metal. Aunque sus raíces, cuando uno se pone a hilar más finos, las encuentra muy muy arraigada dentro de lo que es el thrash y el heavy metal. Hay clara influencia de bandas como Metallica, Iron Maiden, Pantera, In Flames, entre otras. Y las comparaciones con ellas han sido una constante dentro de su carrera. No obstante lo cual, en cada álbum que editan, el grupo va encontrando su propio sonido y estilo, cosa de la cual podremos percatarnos con su material discográfico. Si uno se pone a analizarlo, va viendo esa evolución. Esta banda se formó en cerca del año 2000, como dijimos, en Florida. Sin embargo, la historia del grupo comienza en el año 2003, cuando entran en el estudio para grabar su primer demo. Una copia de ese demo fue escuchada por una disquera alemana, Life Force Records, quienes firmaron a Trivium y lanzaron el álbum debut Ember to Inferno. Su carrera tomó un rumbo distinto a partir de que firmaron con el sello discográfico Roadrunner Records y en 2005 editan Ascendancy, considerado el álbum revelación de la banda. No obstante, el evento que los catapultó hacia el escenario principal de la escena metalera mundial fue la participación en el festival, el Download Festival, en el 2005, realizado en Donington Park. A partir de allí, el grupo comenzó a volverse uno de los favoritos y a ser multipremiado, sobre todo en Europa. The Crusade, lanzado en octubre de 2006, significó para la banda un cambio radical en cuanto a su sonido, ya que dejaron atrás el sonido y gritos estilo metalcore para trasladarse a un estilo más thrash metal. A causa de eso, muchos críticos empezaron a decir que sonaban demasiado Metallica, una de las bandas que ha tenido el mayor influencia en Trivium. Fue una cruzada musical, ciertamente, pero el grupo no desistió y siguió esta travesía que lo llevó hacia su cuarto trabajo discográfico, Shogun. Shogun, editado en 2008, explora niveles más técnicos en lo que a sonido y composición se refiere, y el resultado fue un álbum brutal y pesado. Su cantante combinó perfectamente los guturales con las voces limpias, imprimiendo así su sello personal. Del álbum mencionado vamos a escuchar el tema Insurrection. We'll be right back. Muy bien, así pasaba Insurrection del disco Shogun de Trivium. Discográficamente, Trivium sigue con el álbum In Waves, que es el quinto de estudio de los Trivium, lanzado en agosto de 2011. Según sus propias palabras, dice: nadie había hecho un disco hasta la fecha que quisiéramos escuchar, así que lo hicimos nosotros mismos, dice. Es hora de llevar el metal a nuevos horizontes e introducir nueva gente. Y eso fue lo que quisieron hacer con In Waves. Para terminar, aparece Vengeance Falls, que es el sexto disco de la banda de estudio, y fue lanzado en octubre de 2013. Una placa que servirá para llegar a un público mucho más amplio, al ser el trabajo más estándar de la banda. Pero las sensaciones son muy diferentes para aquellos que seguimos a los de Florida desde su comienzo, ya que hemos visto cómo era el salvaje embrión del metalcore, fue desarrollándose en la más thrasher de Crusade y llegaron al Opus Técnicos de Shogun para desembarcar ahora en una propuesta bastante convencional y, digamos, bastante aguada. Por eso vamos a escuchar de el anteúltimo disco de Trivium, In Waves, el tema Watch the World Burn. We'll be right back. Muy bien, así pasaba Trivium con el tema Watch the World Burns del disco In Waves. Esto ha sido el anteúltimo programa o emisión de Tiempos de Rebelión y nos veremos en la próxima. Muchas gracias. Si quieres contactarte con nosotros, puedes visitar nuestro blog amebaradio.blogspot.com.ar o buscarnos en Facebook como Radio Ameba. Poner un final del apocalipsis, que va a haber guerras mundiales, que va a haber muerte. ¿Y qué nos queda? Nos queda el hoy, segundo a segundo, para cambiar. Es un mensaje del Departamento de Sanidad de Radio Ameba. Bueno, pasó el Departamento de Sanidad de Radio Ameba ahí diciéndonos que sí, lo que veníamos hablando un poco antes también, nos quieren imponer algo. Sí. Entonces, basta de fijarse en eso. Y basta de quejarse y activarlo. Claro. Nos queda ahí para cambiar. Nos queda, ¿no? Hay que volar con lo establecido. Breaking the law, breaking the law. Sí, hacerse cargo de uno y bueno. Y vivir a disfrutar un poco ahora, pues si no. Si o no sea, estamos, y dejemos estamos de, en el pasado, a estamos ver, en el dejé, futuro y... Dejemos de echar la pelota con revivamos la bolita muerta y dejemos de echar la pelota. Bueno, dentro de 10 años yo voy a hacer. No, loco. La que va es tratar de disfrutar el momento y activar ya. Aparte no sabes qué te puede pasar, loco. No, no sabes qué puede pasar. Entonces, la onda acá, claro, es tratar de ser feliz, chabón, porque ir detrás de otros objetivos me parece que no va. Y tratar de vivir el momento también, ¿no? Pero también dejar de quejarse tanto. Si tanto te molesta, bueno, mover las bolitas y activá. La famosa vida modelo de que siempre se habla, ¿verdad? Sí, que no vivir en, como decimos siempre, en el piloto automático. Y tampoco da para remontarse a tantos programas anteriores, porque si no estamos en el pasado. No, pero mira, te voy a decir algo. Ayer lo vi a Jodorowsky presentando su última película en pelotas. Sí, genial lo de eso. Diciendo algo así, claro, diciendo algo así. Ayer fuimos. Somos hoy. Mañana seremos. No sé, pero bueno, si lo vamos a hacer, tratemos de que el hoy sea lo mejor posible. Claro. Y llevar a la construcción de ese del día al día y no preocuparse por lo que mañana suceda. Si te pones a pensar, como resumiendo el programa de hoy, en el entorno y adentro tuyo vas a encontrar un montón de soretes. Seguramente, un montón de obstáculos. Entonces, bueno, o aprendes a convivir con eso y te dejas de conflictuar tanto y dejar de quejarte, porque en la queja nos vamos todos, pero hay que activar, hay que hacer algo para cambiar. Y actuar para cambiar todo eso aparte, para que sea no tan podrido el tema, ¿no? No sé, mirá, no sé, Macrobiano me mira con esa cara. Está Macrobiano, está el hombre cabeza de borrador. Yo quiero escuchar al hombre cabeza de borrador. Yo quiero escuchar al hombre cabeza de borrador. Se borró. No, por favor. Fue un auto boicot, se borró. Pero no, volvamos luego, dale, mirá, escuchá, cambia, hay que cambiar. Pero es un borrador. Ah, es buena esa. No, pero no, por favor. Se borró, no hay caso. Es momento de... De borrarse. De reflexión y mantras. Reflexión y mantras. Una vela. Pero... Unimos manos, nos juntamos. Hace calor, muchachos. Qué calor, me sudan las manos. No se pongan cariñosos, sí, chicos. La de Rafael es terrible. La de Rafael. Bueno, entonces vamos a ver. Sí, vamos con si Chacha. Dejamos de quejarnos, loco. Claro. Chacha, ¿qué tenéis para hoy? Vemos, a ver... Vamos con el Chachi. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? bien, con la cortina de Magnum, vamos a Magnum. Mi sección que se llama Chacha versus el resto del mundo. Mirá, te voy a explicar algo, venía muy bien, muy tranquilo. Ahora voy a presentar dos temas, voy a pasar dos temas seguidos, pero... ¡Qué atrevido! Voy a salir, no, pedí permiso, seamos conscientes. Pedí permiso. ¿Ah, sí? Pero voy a salir corriendo, porque va a ser terrible. Upa. Yo se lo aseguro, nunca me quisieron pegar tanto como esta vez. No, jamás. Así... ¿Se va a borrar? Amigo, jamás. No, me tengo que borrar porque me van a pegar. El flaco Salzuti me va a correr, pero cinco cuadras, sin parar. Ya lo estoy agarrando. ¿No? Bueno, querido, esta fue la última emisión de CH versus el resto del mundo. Anteúltima. No, para mí porque me van a limpiar ahora. Así que, bueno. Che, Macrobiano dice que no hay más birra. Bueno, por suerte me opacaste un poco. Vamos con dos temas seguidos, no lo voy a presentar. Vamos, a ver si nos mandamos a la horca o no. No lo voy a presentar, lo voy a presentar después si me dejaron algo de palabra. Así que con ustedes, estos dos temas, acá en CH versus el resto del mundo. Vamos, Chachi. Chacha contra el resto del mundo. Chacha contra el resto del mundo. Chacha contra el resto del mundo. ¡Ay, la puta! Bueno, me recagaron las trompadas mis compañeros de Radio Meva. Trae la horca, trae. Solo por haber pasado de un tema de Juana la Loca y Santos Inocentes. Primero hoy creo que Juana la Loca sí. Con La Vida es Modelo. Y después, viste que tiré una previa. Como estábamos hablando recién, hoy cumplió su función, CH contra el resto del mundo, ¿no? Bueno, pegó ahí al hígado. Fue al hígado. Al mentón. Igual, yo, amigos de Radio Meva, oyentes, queridos interlocutores, quiero comentarles esto. Todos los Radio Meva estaban moviendo la patita diciendo tren. O sea, yo no sé qué tan desagradable le pareció. No sé. Yo no tengo nada que decir, como decía Flema. Bueno, no perdamos. Hoy cuando él. Ni un disco se escucha bien de Flema. Él cuando. Bueno, estaba loca, digamos que. Pero vamos a decir, cuando el señor lo habían largado y estaba abducido, hoy pasamos un tema de. Venía escuchando. Sí, más. Un tema de. De Ricky Espinosa, un temazo. Ricky Espinosa. De Flema. Bien, bueno, así terminó la sección CH versus el resto del mundo. Espero que hayan disfrutado estas dos canciones divinas, pero divinas, que era Santos Inocente y Juana la Loca. ¿Qué decís? ¿Sí? ¿Algo, Chimpa? ¿Nos despedimos? Yo quiero decir algo. Le están poniendo algo al Tiner. Encima, es que el Tiner es bravo. Al Tiner. ¿Sí? Sí. Y bueno, ¿lo has notado? Sí. Entonces va a destenir. Tal vez una doble N, una triple N. También habría que decir a la gente de Servicio Meteorológico Nacional, de la página, que deje de poner nubecitas que con gotitas que caen todos los días. Que es mentira. Es mentira y acá. Entre otras tantas cosas que son mentira también. Exacto. Como el yogur que te hace bien. Es mentira, ningún yogur te hace bien. Como la Coca-Cola Light, no existe lo light, nada es light. La gente compra. Menos lo cero, todo eso. Encima son feas. Sí, si tomás Coca-Cola, tomás la pota, no, si no la tomás. Sí. Tomate, un kilo de azúcar, ¿qué me importa? Y pero si a la LAI a la... ¿Qué me importa que tenga un kilo de azúcar? A la LAI a la cero, a la LAI a la cero le ponen aspartamo, peor. Ah, pero la que no tiene azúcar es mentira, o sea, sí. Es lo mismo. No la tomé, si no querés tomar, no tomé nada directamente. Si no, tomá. Tomá agua, tomá que es recontra saludable, digamos. Claro. Bueno, pará, que hay agua que tampoco se puede tomar, o sea que... ¿Vos te imaginás la Kimmel Light? No. Y la que es más libre, la que no tiene alcohol. Para igual. Eso toma agua, boludo. Está aquí en Medlight. Bueno, vamos a tener que irnos de la nave. Bueno, de la nave hacia otras dimensiones. De la cápsula a la nave, de la nave a la cápsula. Estamos terrible, como viene Radio Amigo en la semana también, ¿no? Es terrible, trabajo de la semana. Devastador. Devastador. Bueno, voy a tomar un traguito. Salud. Salud. Salud, porque debe haber mucha gente que también está como nosotros, sí. Brindando con... ¿Un mate? Con un mate o una espumosa o lo que sea. Y bueno, ¿con qué nos vamos, Pablito? Nos vamos al viernes que viene. Que el último programa, el ¿no? El último programa de este año 2013, de este ciclo. 2013. Sí, el último igual iba a ser. Estamos todos los viernes, más vale, es el último viernes del año. Pero paramos un mes, o por ahí. Un mes. Volveremos... Volveremos sesiones y seremos pretemporada. Vamos a hacer la pretemporada a Carué, ¿no? Por la ciudad. Bueno, no, vamos a las termas ya. No la veo mucho. Bueno, nos vamos con una canción, como siempre. En este caso va a ser de una banda que se llama Beat Happening, que es de la ciudad de Olimpia, que el cantante Calvin Johnson tiene el sello K, que para una anécdota, Kurt Cobain lo tenía tatuado en el brazo, uh-huh. El logo del sello, porque era encantaba todas las bandas del sello. Y con la canción que nos vamos a ir se llama Teenage Cayman, cavernícola adolescente, y es del último disco de Beat Happening, que para mí es el mejor, el que trae todos los hitazos, que se llama You Turn Me On, y creo que es del año 1992. Así que será hasta el viernes que viene. Muchas gracias por estar ahí. Y bueno, saludos para Cristian y para Marito. Y para todos los que están escuchando. Y para toda la audiencia de FM. No, quiero decir que realmente tenemos unos oyentes de fierro. No los vamos a nombrar, pero porque son 10.000. Pero realmente sé que escuchan y... Saludos a todos. No, es verdad, cada fin de semana dicen que les gusta mucho y disfrutan. Es más, hasta hay gente que los graba y se los lleva a donde viven, que no, están en la semana acá en Bahía para escucharlo. Así que bueno, un abrazo sincero y cordial, como dice FM La Calle. Bueno, entonces nos despedimos con una hermosa banda, los Beat Happening de Olimpia, y la canción Teenage Cayman. Chao. We cry alone. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...